traicionaste los códigos de la mafia. No se puede olvidar de la vagancia. Gato negro vende humo con los giles. Sopla bolsa, te cagaste en los pibes. Y vas a estar a puro dolor. Te voy a ver a puro dolor. Agarra los tap, pero ya te olvidaste cómo vivía vos. Aquí están los pibes del penal. Pasamos la toma, los pibes del penal. Te vieron chorreando moco en los pasillos. Renegabas como un loji por un lillo. Resentido te fuiste poniendo el moño. Nadie compra tu papel de pibe pillo. Vas a estar a puro dolor. Te voy a ver a puro dolor. Agarra los tap, pero ya te olvidaste cómo vivía vos. Y vas a estar a puro dolor. Te voy a ver a puro dolor. Agarra los tap, pero ya te olvidaste cómo vivía vos. Agarra los tap, pero ya te olvidaste cómo vivía vos.